Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 23 de septiembre, estamos justamente a mitad de semana. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, donde trataremos un tema afín a la sexualidad, pero que no necesariamente se aproxima a ella. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Bueno, hoy trataremos un tema muy cercano a al pensamiento humano, sí a la sexualidad de cierto modo, en una de sus expresiones, y sobre todo cercano a la filosofía. Estoy hablando de el orfeísmo, que es un tipo de tributo filosófico y, bueno, religioso en cierto sentido, que la humanidad ha abandonado, obviamente, porque corresponde a la época de la Grecia clásica. Sin embargo, se retoma bueno, los conceptos implicados en este tipo de expresión de la cultura humana para el estudio de la filosofía más profunda y sobre todo de la filosofía griega, en unas categorías que recogen algunos autores, pero el primero que lo sistematiza de la manera en la que se conoce y se estudia hoy en día es Friedrich Nietzsche, y bueno, resulta de su estudio profundo de la filosofía griega dos categorías fundamentales, que son el dionisismo o lo dionisiaco y lo apolíneo. Es en este punto donde encontramos una aproximación con la sexualidad humana. Al revisar lo dionisiaco y lo apolíneo como tales, vemos que lo dionisiaco está especialmente relacionado a las expresiones de la pasión humana, de emociones de todo tipo que se expresan de manera eufórica y de manera descontrolada, incluso perdiendo los lineamientos racionales que supone la condición humana. Y esto, por supuesto, recae sobre algunas prácticas sexuales. Recae también sobre el tributo que da origen al dionisismo como tal, que es el tributo a Dionisio, o conocido en Roma como Baco, el dios del vino, de la fiesta, de la fertilidad, de la fertilidad de las tierras, no solo de la fertilidad de los humanos. Y bueno, los tributos a este dios eran fiestas enormes, conocidas bacanales, donde se expresaba libremente la sexualidad humana, donde se expresaba un tributo que incluía bebidas alcohólicas, incluía toda clase de desmanes festivos. Y por otro lado está lo apolíneo, que tendría otro tipo de expresiones dentro del comportamiento humano y dentro de la cultura en general, y que de hecho estaría más apegado a lo que se imagina uno de primera mano con cultura. Apolíneo se corresponde al tributo al dios Apolo. Apolo era, bueno, principalmente la figura de Apolo está derivada sobre el sol, el movimiento del sol, o el que se le conocía también como el carro de Apolo, porque se suponía que Apolo dirigía al sol de un extremo del horizonte hacia el otro extremo, y que eso regulaba el paso de los días. Esto parece una explicación mística y religiosa y, bueno, una explicación totalmente sobrenatural y mitológica. Sin embargo, tiene una valoración simbólica en el aspecto de que no solo representa el paso climático, meteorológico de los días, sino que representa también el paso de una jornada diaria, lo cual implica una racionalización del tiempo, lo cual implica un tipo de organización humana que deriva de lo racional, de lo apolíneo. Entonces todo lo que corresponde a Apolo de pronto se transforma en una derivación humana del pensamiento que se da en el estado de organización del ser humano, en un estado de análisis profundo de las cuestiones, sin entregarse a las pasiones. De hecho, derivando las pasiones o organizándose para que éstas no se salgan de las manos de quienes ejecutan comportamientos apolíneos. Entonces, bueno, lo que plantea Nietzsche en un aspecto es el abandono de estos valores apolíneos dentro de la filosofía y la entrega a unos valores más dionisíacos, influenciado por supuesto por un cierto estadio de Nietzsche como enfermero dentro de una guerra que se daba por la época. Claro, Nietzsche tiene esta cercanía personal, pero fundamenta otras motivaciones para que el ser humano considere la entrega dionisiaca al pensamiento. Bueno, estas son cuestiones fundamentales entre esta contradicción que existe entre lo apolíneo y lo dionisiaco, y esto expresado en algunos sentidos de la sexualidad humana presente se puede observar muy evidentemente sobre, por ejemplo, el comportamiento fetichista, que implica una gran cantidad de depósito de pasiones y de placeres, hedonismo derivado sobre un objeto sexual de deseo que se desea al punto de olvidar los demás puntos, los demás planos de la sexualidad. Sin embargo, si se considera, este tipo de comportamiento deriva de una representación simbólica que tiene una fundamentación totalmente imaginaria, totalmente racional, y que por lo tanto es algo apolíneo, es algo racional, explorado a tal punto que bueno, trasciende esto, da la vuelta, digamos, y se transforma en una expresión dionisíaca del comportamiento humano. De la misma manera, qué sé yo, una expresión de la cultura humana, un deporte, digamos, o el fútbol, para ser más específicos. Hay un juego que está organizado, que tiene sus reglas, algo completamente apolíneo, pero por otro lado, esta medición del espectador sobre este tipo de actividades genera un placer enorme, un apasionamiento general que tiene sus derivaciones en comportamientos totalmente dionisíacos, como la cerveza en el estadio, como las mujeres, como los gritos que hay, la euforia generalizada de los espectadores, hasta llegar a puntos como la violencia que se presenta en algunos espectáculos deportivos. Bueno, son expresiones donde se puede evidenciar claramente esta contradicción que fundamenta el orfeísmo como tal, que no se manifiesta en nuestra cultura actual, sino que se manifestaba en su época y que fundamenta algunos de los aspectos más importantes de la construcción de la filosofía clásica. Y por supuesto esos conceptos también construyen muchas de las categorías humanas reconocidas hasta la actualidad. Bueno, se considera a esta corriente del pensamiento humano como una expresión religiosa, incluso sectaria, un poco teísta, y hablaremos un poco más a detalle de este sentido después de una pequeña pausa musical, así que volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de No te va a gustar, presente, tema bastante bueno, incluido en el álbum El Tiempo Otra Vez Avanza, álbum de 2014. Bueno, volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter @ Dial de los Sentidos y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Bueno, volvemos con el tema de hoy y ya para concluirlo un poco, hablemos del orfeísmo, hablemos de estas categorías que se derivan de esta práctica religiosa que se hacía presente en la Grecia clásica. Bueno, incluso previamente a la Grecia clásica, porque comprendemos este periodo de la historia, de la clasificación de la historia como uno posterior a la inclusión del pensamiento filosófico y científico humano, pero bueno, es para ubicarnos en un contexto histórico. Ahora, ¿qué más tiene el orfeísmo de teogónico, de teología? Las personas que practicaban el orfeísmo, en general, entregaban su vida a una convicción religiosa y a una serie de prácticas y costumbres bastante rígidas y bastante racionales y bastante pensadas, como decía acerca de lo apolíneo. pero a su vez este tipo de entrega religiosa se considera algo totalmente dionisíaco, algo que sale por completo de los parámetros humanos, de los parámetros sociales, porque el sujeto tiende a identificarse como un individuo diferenciado de la sociedad y de la cultura, y a buscar un nuevo sentido de existencia y un nuevo sentido de vida totalmente basado en sus preceptos religiosos. Bueno, es una consideración que se debe tener acerca de este tipo de práctica, y sobre todo una derivación respecto a el porqué de la filosofía, el porqué del pensamiento humano, y por qué las derivaciones en estas categorías, lo dionisíaco y lo apolíneo, que muchas veces está en contradicción y en constante lucha dentro de los seres y dentro de la sociedad en sí. Así que terminamos el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante y que nos sintonicen mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos a las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. Ahora, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy y hasta pronto.